RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigas oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a este show radial que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saluda Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas por allá en Coro, a través de Radio La Sierra 106.5 FM. También en Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del estado Carabobo. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Nuestras señales electrónicas virtuales están a través de telenavegante.net, tanto para PC y celular. Escríbenos a libreriasonica@gmail.com y el Twitter y el Facebook llevan el mismo nombre, Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy, Luis Enrique. Esta es la emoción del segundo nieto que le nació a Luis Enrique. ¡Felicitaciones! A Fabián, bienvenidos al mundo. Abrimos el programa de hoy con el tema que está al fondo, Summertime, interpretado por Billy Preston, quien falleció antes que nos corrijan, el 6 de junio del año 2006, a causa de una enfermedad renal producto en gran parte por el abuso del alcohol y las drogas. Recibió un trasplante de riñón en el año 2002, pero no fue suficiente para mejorar su calidad de vida, su salud. Estuvo unos 8 meses en coma desde noviembre de 2005 hasta su fallecimiento en junio de 2006. Nuestra música de hoy dedicada a Billy Preston. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 2 de junio hasta el domingo 8 de junio. El 2 de junio es la fecha en la cual nació, en 1840, Thomas Hardy, poeta y novelista británico. En el año 1857 nació Carl Adolf Gerlup, dramaturgo y novelista danés, premio Nobel de Literatura del año 1917. En esta fecha, en 1913, nace nuestro gran poeta venezolano Vicente Gervasi. 3 de junio, nace en el año 1913 el poeta nacional dominicano Pedro Mir. Y falleció el 3 de junio, alguien a quien no he leído, en 1964, el escritor finlandés, premio Nobel de Literatura, en el año 1939, Franz Emil Silampa. Yo no lo he leído. Yo tampoco. En algún momento buscaré y leeré. 4 de junio, nace en el año 1578 el poeta español Pedro de Espinosa. En 1963 nació Elvia Ardalani, escritora, poeta y narradora mexicana. 5 de junio del año 1898 nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los poetas más famosos del siglo XX, nacido en tierra española. Dentro de su obra tenemos el famoso libro de poemas, Poema del Cante Jondo, El Romancero Gitano, Poemas en Prosa, Poeta en Nueva York, Bodas de Sangre, Yerno, La Casa de Bernarda Alba. Asesinado por el régimen franquista, nunca se encontraron sus restos. Así es, y por cierto, ya que estás hablando de Lorca, muchas personas, no varias, muchas personas me han preguntado si Verde que me muero tiene que ver con García Lorca. Y a todos, les he dicho, pues no sé, lean la novela. De repente es un guiño a Lorca, no lo sé. En 1900, uno de sus poemas más famosos es ese. Es correcto. Verde, que te quiero verde. Ah, pero ¿cuál es el nombre? Ese es el romance sonámbulo. El 5 de junio nace en 1949 el escritor británico Ken Follett. 6 de junio nace en el año 1799 el poeta ruso Alexander Pushkin. En 1875 nació, un 6 de junio también, el escritor, novelista y crítico alemán Thomas Mann, también premio Nobel de Literatura en 1929. Una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario. Dentro de sus obras están Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, El Elegido, Doctor Faustus, entre otros. Yo, dentro de poco, comenzaré a leer La Montaña Mágica. Yo ya leí Muerte en Venecia. ¿Y qué tal? ¿Recuerdas? Buenísimo. ¿Sí? De hecho, la adaptación cinematográfica, con todo lo que tiene una adaptación de un género, de un medio a otro, también es muy buena. Así es. Fallece el 6 de junio en el año 1843 el extraordinario poeta lírico alemán Friedrich Hölderlin. También falleció en esta fecha, en 1946, el dramaturgo alemán, premio Nobel de Literatura en 1912, Gerhard Hauptmann. 7 de junio nace uno de mis escritores favoritos, el premio Nobel de Literatura del año 2006, Orhan Pamuk, en el año 1952. Una belleza, el libro La maleta de mi padre, que es el discurso al recibimiento del premio Nobel, ¿no? Y el 7 de junio fallece en 1980, o falleció, el escritor estadounidense Henry Miller. En el año 8 de junio, en el año 1949, se publicó la novela 1984 de George Orwell. El 8 de junio, tal fecha como hoy, pero en el año 1873 nació José Martínez Ruiz Azorín. Y en el año 1903 nació la escritora y traductora francesa Marguerite Yourcenar. Y cerramos nuestras efemérides comentándoles que el 8 de junio, tal día como hoy, pero en el año 1993, falleció el escritor cubano Severo Sardú. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Vicente Gervasi, escritor venezolano, quien nació el 2 de junio de 1913 en Canoabo, estado Carabobo, referencia geográfica que está luminosamente reflejada en su obra poética. Hijo de inmigrantes italianos, razón por la cual estudió primaria y secundaria en Italia, regresó al país para desarrollar su obra en él mismo. Estando en Caracas hacia el año 1940, se vinculó a los poetas que integraron el grupo Viernes, quienes sentían una profunda admiración por los poetas de la llamada generación del 27. Además de esta influencia española, también estuvo la de los poetas chilenos Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Rosamel del Valle. La poesía de Vicente Gervasi se inició con un libro del año 1937, Vigilia del Náufrago, obra cálida y resplandeciente como toda su poesía. Vivió en Colombia entre el año 1946 y el año 1947 como agregado de asuntos culturales de la Embajada de Venezuela. Después ascendió a embajador del país en Haití, Israel, Dinamarca, Noruega y Polonia, sin olvidarnos que también fue cónsul de Venezuela en La Habana y Ginebra y consejero cultural de la Embajada Venezolana en Chile. Publicó casi una veintena de libros con su poesía, siendo los últimos tres Un día muy distante, en el año 1987, El solitario viento de las hojas, del año 1990, e Iniciación a la intemperie, del año 1990 también. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués, danés, sueco, rumano, hebreo, árabe y chino. De Vicente Gervasi, Jason nos obsequiará con la lectura de En el fondo forestal del día, del libro Bosque doliente, del año 1940. El acto simple de la araña que teje una estrella en la penumbra, el paso elástico del gato hacia la mariposa, la mano que resbala por la espalda tibia del caballo el olor sideral de la flor del café, el sabor azul de la vainilla, me detienen en el fondo del día. Hay un resplandor cóncavo de helechos, una resonancia de insectos, una presencia cambiante del agua en los rincones pétreos. Reconozco aquí mi edad hecha de sonidos y silvestres, de lumbre de orquídea, de cálido espacio forestal donde el pájaro carpintero hace sonar el tiempo. Aquí el atardecer inventa una roja pedrería, una constelación de luciérnagas, una caída de hojas lúcidas hacia los sentidos, hacia el fondo del día, donde se encantan mis huesos agrestes. Eso fue En el fondo forestal del día, de Vicente Gervasi, un poema del libro Bosque doliente, acompañado musicalmente por la tarantela Opus 14 del pianista y compositor ruso Nikolai Rubinstein, quien nació el 2 de junio del año 1838. Así es. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarde. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y de verdad que Jason tiene en este momento la literatura totalmente untada en el paladar. Esa literatura que se hace con cacao. Cacao 100% venezolano. Y guayaba. Chocolate negro con guayaba, nada más. Muchísimas gracias a la señora Linda, la señera madre de Isabel, que me envió un dulcito de guayaba. Y me disculpan el abuso, amigos oyentes, porque bueno, yo estoy comiendo mi dulce, yo no sé. Bueno, y dulce es escuchar música a esta hora de la mañana. En el tema original de Lennon y McCartney, Let It Be, tenemos la voz de Billy Preston, quien es uno de los músicos más reconocidos dentro de la escena rockera del siglo pasado. Comenzó a tocar piano desde los 3 años de edad, un niño prodigio como Mozart. Sentado en las piernas de su mamá, ya sabía qué quería hacer en la vida. A los 10 años participó en bandas de cantantes de gospel como Mahalia Jackson y James Cleveland. Y en los años 60 participó en las grabaciones de Little Richard y Ray Charles, nada más y nada menos. Su primer disco como artista es The Most Exciting Organ Ever, del año 1965, algo así como el mejor organista de todos los tiempos. Algo así. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Carlos Colmenares, todo un emprendedor literario, digital si se quiere, pues viene a presentarnos un estupendo proyecto que ya está en marcha, que se llama Educa Tablet. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo están? Saludos a los que nos escuchan. Así es, bueno, yo dije que ya estaba en marcha, ¿no? No me equivoqué, Educatable sí, ya está sí. En marcha. De hecho, creo que haberlo visto en algunas ferias de libro, en la Filuc, creo que sí, bueno, lo llegamos a ver el año pasado, que estaban presentando una parte del proyecto. Estuvimos en el Festival de la Lectura de Chacao también. El año pasado, y bueno, hemos estado en varios eventos, efectivamente, ¿no? ¿En qué consiste o cómo, cuál es el concepto de Educatablet? ¿Cuál es su espacio y cuál es su punto diferencial con otros conceptos similares? Bueno, nosotros, bueno, primero, como nos llamamos en la empresa, somos el grupo ETC, ¿no? Y ETC por Educación, Tecnología y Contenidos. Y estamos haciendo varias aplicaciones móviles, principalmente, varias plataformas que nos permitan distribuir contenidos digitales. Por un lado tenemos Educatablet, que es nuestro proyecto educativo que ya tiene un par de años andando en varios colegios, y es básicamente sustituir la mochila escolar por una tablet o una aplicación móvil con los libros en digitales y herramientas de productividad como un muro donde los estudiantes se comunican con los profesores, una herramienta para enviar las tareas y montarlas ahí una vez que están hechas, y otras herramientas de productividad, ¿no? También es posible integrarla con otras aplicaciones como Dropbox, Evernote, ese tipo de cosas. Okay. Y por otro lado tenemos Librero ETC, que es nuestro proyecto ya para todo público de entretenimiento, por decirlo así, que es otra aplicación móvil que sí recién acaba de salir. Acabamos de salir para iPad y más adelante en el año vamos a salir para tablets, Android y celulares, que es una tienda de libros digitales, principalmente de literatura, pero de todas las áreas, y de recomendación también, porque para navegar por los libros se navega a través de reseñas de libreros o expertos que escriben sobre esas obras. Ok, Librero ETC entonces ya está activa, ¿no? Más o sí. menos, ¿de hace cuánto, Carlos? El 29 de abril salimos al aire en el App Store. Correcto. Entonces, bueno, como dije, estamos solo para iPad, pero este año van a tener muchas noticias de nosotros con los próximos lanzamientos. Y seguramente se vienen en Android, ¿no? Que es importantísimo para que se expanda la posibilidad de acceso a todos estos potenciales lectores y compradores también. ¿Y cuál es el lugar digital donde encuentran nuestros oyentes Librero ETC? Sí, bueno, tiene que ser por ahora a través del App Store para iPad. Uh-huh. Buscan Librero ETC allí y se la bajan totalmente gratis. Y cuando salgamos en Android, que por nuestras redes sociales, que más adelante les voy a contar cuáles son, pueden seguirnos, también por Google Play lo van a encontrar. ¿Ya tienes un número, puedes hablar de un número de libros que ya estén reseñados en Librero ETC? Sí, aproximado, pues. Ahora tenemos un catálogo de más o menos unos 70 libros. Ah, caramba, pero no es nada despreciable, muy bien. Y todas las semanas estamos agregando varios libros, entonces bueno, todo el tiempo van a tener contenido nuevo, no solo libros nuevos, sino reseñas sobre esos libros nuevos, ¿no? Ahora, no solamente, perdón, Isabel, que te estoy quitando el protagonismo, no puede ser. Aquí el protagonista es Carlos, no, es así verdad. Que... No, la pregunta era, y te doy la palabra a Isabel, si dentro de este catálogo de libros son libros de todo el mundo, no solamente literatura nacional, es de todo tipo de libros. Sí, principalmente ahora tenemos varios clásicos que de hecho están gratis porque son obras de dominio público. De dominio público. Y tenemos libros de muchos autores del mundo, ¿no? Principalmente estamos trabajando por ahora con editoriales nacionales, pero ya van entrando cada vez más títulos de editoriales internacionales y de autores internacionales. No te interrumpo más. Y con esta pregunta, ya tú respondiste dos de las que tenía por hacer, que era lo de los si tenías algunos títulos gratis, ya eran de dominio público, y si cómo estabas haciendo, qué tipo de catálogo estabas construyendo. Pero dentro de este catálogo que tienes, bueno, ya clásicos del dominio público, tienes autores internacionales y tienes autores nacionales, ¿ustedes están ya tomando espacios o libros que ya las editoriales habían publicado en digital, o ustedes hacen la digitalización de los libros? Sí, eso es importante porque al menos en Venezuela muy muy pocas editoriales se han empezado a lanzar al mundo digital. En principio que el mercado está un poco complicado y porque hay mucho desconocimiento en ese sentido. No hay nadie que los haya incentivado a eso. Y nosotros, de alguna forma, una de las labores más valiosas que creo yo que estamos haciendo es digitalizar todo ese catálogo de obras nacionales que no estaban disponibles en ese formato. Entonces, bueno, yo diría el 90-95% de las obras que tenemos han sido digitalizadas por nosotros. ¿Y el equipo de trabajo como tal de Librero ETC y también Educatablet? ¿Pudiéramos hablar entonces que la marca paraguas es Educatablet y de allí se desprende Libreros ETC? Bueno, nos conocen más como Educatablet, pero la marca paraguas sería el Grupo ETC. El Grupo ETC, correcto. Educatablet es lo que ha estado andando y de alguna forma es la referencia, ¿no? Ok, no, y la pregunta entonces era el grupo de trabajo. ¿Cuántos son ustedes? ¿Quiénes están detrás de todo este bonito proyecto de Educatablet? Bueno, cada vez somos más, ¿no? Pero ahí yo diría que dos grupos o dos tipos de perfiles que tenemos, ¿no? Por un lado, lo que llamamos producción, que es básicamente el desarrollo del producto, que uh-huh. tiene programadores y también tiene editores o transformadores, ¿no? Que nosotros lo llamamos, que son estos editores que reciben una obra y la convierten en un libro digital, ¿no? Que es un formato totalmente distinto. Y por otro lado, pues tiene que en menor medida es menos gente la parte comercial, que es, bueno, ya la negociación con las editoriales, o en el caso de Educatable, las visitas a los colegios, la asesoría, digamos que más o menos es esa rama. Particularmente en Librero ETC, que es de lo que yo, en lo que yo estoy ahora enfocado, bueno, tenemos unos 5 programadores trabajando en el producto, porque ahorita lo que tenemos en la calle es una versión, una primera versión, que está bastante bien, está bastante estable, pero que todas las semanas también, así como vamos agregando libros nuevos, vamos agregando funcionalidades. Sí, actualizando, actualizando la función y todo esto. Uh-huh. Una pregunta. Esa, como la estás actualizando constantemente la aplicación, ¿cuál es la capacidad o la posibilidad de interacción con las exigencias del usuario de la aplicación? ¿Tiene alguna manera de decirte, mira, me siento más cómodo si esto fuera así? ¿Cómo se los contactan o a través de la misma aplicación tienes un espacio donde puedan ustedes tener estas inquietudes? Sí, de hecho, algo que nos interesa mucho en esta primera etapa de la aplicación es eso, ¿no? Ahí, bueno, por el Twitter nos pueden siempre comentar, es arroba librero ETC, pero también hay un correo electrónico que tenemos, que si quieren escribirnos algo más largo y más directo, podría ser allí, que es soporte.libreroetc@educatablet.com. La pregunta que yo iba a hacer, y seguramente se la voy a quitar de la boca a Linsabel, es la siguiente. ¿Qué tal ha sido la recepción de los colegios a los cuales ustedes han comenzado con este proyecto, con sus visitas? ¿Qué les han dicho los directores, las maestras y sobre todo los alumnos? Al fin de cuentas, ¿qué es el objetivo principal? Llegar a los niños. Sí, bueno, y con los colegios es complejo porque, como tú dices, tienes muchos agentes. Tienes la directiva, los profesores, los alumnos, los padres, que también son muy importantes. Y son quienes toman la decisión en muchos de los colegios, ¿no? Pero en sí el proyecto ha gustado muchísimo, ¿no? Siempre hay un poco de miedo de muchos lados, pero los estudiantes son quienes primero les interesa algo como esto, ¿no? Y los papás están encantados porque ya el bolso de 10 kilos pesa 500 gramos, ¿no? Exacto. Y los profesores quizás al principio se sienten un poco intimidados porque saben que los chamos manejan la tecnología mejor que ellos y no quieren verse desautorizados y con este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros nos encargamos de estar muy al lado de ellos, de orientarlos, de darles asesoramiento y entrenamiento y de lograr que al menos un par de profesores que sean los más tecnológicos se conviertan en replicadores del proyecto, ¿no? Dentro de la institución. Así es. Para los amigos que nos están sintonizando, en este momento estamos conversando con Carlos Colmenares, quien es representante y fundador de este estupendo proyecto que se llama EducaTablet, también de la mano de ese estupendo proyecto y una aplicación que se llama Librero ETC, bueno, para informarse sobre los libros, novedades y todo esto, ¿no? Además, incluso reseñados. Puedes adquirirlo. Y reseñados porque, también. Y lo lindo que me parece de este proyecto, que es la propuesta, es que las reseñas de los libros que tienes en la aplicación de Librero ETC son reseñas escritas por libreros de librerías en físico, lectores o escritores que están asociados de alguna manera a prestar sus ideas para hacer estas reseñas a la marca de esta aplicación, Librero ETC. Así es. Vamos a identificar emisora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchan a fondo el tema Un cambio viene. Así es, A Change is Gonna Come. Muy bien. Del también llamado Quinto Beatle. Y esto ha dado a su participación en la grabación del disco Let It Be y en las canciones I Want You, She's So Heavy y Something del disco Abbey Road. De hecho, George Harrison, el más amigo de Preston, fue fue quien lo llevó a las grabaciones del disco. Y son de antología las disputas entre John uh-huh. Lennon por hacer de Billy Preston el quinto Beatle, mientras que Paul McCartney decía que no, categóricamente. Así es, John Lennon quería incorporarlo como oficialmente, pues, a Preston como el quinto Beatle. Y McCartney, Paul McCartney se negaba rotundamente, puesto que él alegaba que, y le decía a John Lennon, ¿para qué si ya estamos por separarnos, no? Por terminar de ser los Beatles. Algo así como, ¿para qué si ya no estamos bien como estamos? Exactamente. Sin embargo, un cambio venía. Y venía un cambio, y sin embargo, a pesar de ello, hoy estamos en el año 2014, los Beatles siguen sonando, siguen siendo y seguirán sonando. Pero bueno, de la buena música vamos a seguir conversando con Carlos Colmenares a propósito de esta estupenda aplicación que se llama Librero ETC, que por los momentos está disponible bajo la plataforma iOS, que es la de esta marca famosa, la manzanita blanca, pero pronto obviamente va a estar bajo el lenguaje de Android, ¿no? Para que entonces esto se pueda diversificar. Ustedes estaban conversando de algo muy importante fuera del aire que tiene que ver con el acceso justamente a la herramienta principal, que es una tableta. Y hago un paréntesis porque yo entiendo que en países como Corea del Sur, Finlandia, creo Japón. Que en la India, Japón, y es el cuaderno. Es el cuaderno, vamos a decirle, el cuaderno digital, el día a día, ¿no? Para que todos los niños accedan a la información y, como bien dijo Carlos en el correo anterior, bueno, ya el bulto no pesa 10, 15 kilos. De hecho, el bolso de mi hijo, aquella cosa pesa impresionante. Entonces imagínate todo eso reducido a una tableta. Por eso que inventaron los morrales con rueditas. Claro, y sin embargo hay colegios que lo prohíben, Linsabel. No traer bolsos con rueditas. Pero bueno, cierro el paréntesis. Ustedes estaban conversando justamente de eso, ¿no? De la diferencia que hay entre el acceso para los colegios privados y las posibilidades o el poder adquisitivo versus los colegios públicos. ¿Cómo manejan esa situación, Carlos? Sí, yo creo que como también le comentaba a Linsabel, es una necesidad que en realidad es de todo el mundo, ¿no? La necesidad de actualizarse, de tener acceso más rápido a los contenidos, o sea, todo este tema de la tecnología móvil, te abre las puertas a una democratización de los contenidos, de las obras y de los libros, ¿no? Y algo que nos interesa muchísimo es poder, en el futuro cercano, tratar de conseguir alianzas para entrar a no solo a colegios privados, sino también a colegios públicos, porque creemos que la necesidad está allí igualmente, ¿no? Entonces, siento que de alguna forma, desde los gobiernos regionales hasta el gobierno central, también pues tienen que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia un manejo mucho más libre de los contenidos, pero a su vez curado por expertos, ¿no? Que es lo que le da el profesor, ¿no? El profesor es insustituible, pero tiene que tener una herramienta que le permita moverse en diferentes ámbitos, ¿no? Y creo que la tablet y la educación móvil es algo que es ideal para eso. Eso es algo importantísimo que acabas de comentar, ciertamente. Nos conseguimos con casos, y es natural que muchacho, un niño, una niña de 10 años sean unos expertos con las tabletas, con los teléfonos móviles, etcétera, y puede suceder que resulta que sabe mucho más del manejo de la tecnología que el propio maestro, ¿no? O la propia maestra. Entonces, ¿cómo hacer también para que los docentes, los educadores, bueno, también avancen en función de la tecnología? Ahí sucede lo que es muy común en las TICs, en las tecnologías de información, acceso a la comunicación en la educación, que es que el docente y el alumno establecen una relación colaborativa que es mucho más enriquecedora para el proceso educativo, porque el docente reconoce sus vulnerabilidades y las fortalezas del alumno, y el alumno reconoce igualmente en el docente las fortalezas de mediador de los conocimientos y sus propias debilidades y sus propias fortalezas en cuanto al manejo de la tecnología. Entonces, claro, cuando eso sucede, se crea un trabajo en equipo que redimensiona esa relación docente-alumno, dándole la oportunidad de trabajar más en una empatía de tú a tú, de entenderse y de establecer lo que debería ser realmente la relación educación. Yo aprendo mientras te enseño y mientras tú aprendes me enseñas. Sí, de alguna forma es una relación horizontal, ¿no? Que creo que precisamente el tema de los contenidos virtuales es que, bueno, tienes acceso a todo, pero es un caos y necesitas a alguien que tenga cierta experticia y las fortalezas que le permitan ordenar ese caos para que lo aprendas, ¿no? Creo que creo que la labor del profesor, y en el caso del librero ETC, la labor del librero es esa, ¿no? Generar ese orden y abrirte ese camino de conocimientos o de lecturas o como lo queramos ver. Ahora quería preguntarte, Carlos, ¿cómo hicieron, volviendo a la aplicación del librero ETC, arroba librero ETC, para los que nos están sintonizando en este momento en Librería Sónica, ¿cómo hicieron ustedes para reclutar las personas que están colaborando con las reseñas, los profesionales que están haciendo las reseñas de los 70, ya casi 90 libros que tienen puestos a disposición del público en librero ETC? Bueno, fue un trabajo, bueno, obviamente de investigación previa y también de identificar, tratando de hacer un balance en función al catálogo que estamos empezando a armar, quiénes pueden nutrir ese catálogo con sus reseñas. Y, por supuesto, la filosofía de fondo es rescatar la figura del librero, ¿no? De este librero clásico de las librerías, como alguien que te señala un camino de lecturas y que te orienta, y que es alguien humano, ¿no? Porque lo que nos diferencia de otros portales, de otras tiendas de libros, es que no es una máquina que te está recomendando cosas, sino que es alguien con el que tú te identificas, que tú puedes seguir, que te está haciendo esas recomendaciones. Incluso confiar, ¿no? Porque también de eso se trata. Yo confío más en tal librero, o me gusta tal este librero que otro, ¿no? Exactamente. Me quitaste la pregunta, Noguera, pero... Bueno, pero avanzo en función de ello. ¿Quisieras o pudieras mencionar algún o algunos de los libreros que están allí participando ya con sus reseñas y comentarios? Sí, claro, tenemos, y por eso de alguna forma el término libreros es muy amplio, ¿no? Porque tenemos desde críticos literarios, como por ejemplo Carlos Sandoval, Luis Islas, que es alguien que se acerca un poco más hacia lo académico. Tenemos periodistas como Daniel Fermín, es decir, personas en general que han estado muy interesados en la cultura y que constantemente han dedicado parte de su trabajo a la literatura, ¿no? y a los libros. Entonces eso es lo que buscamos y lo que nos interesa. Y de hecho, si alguien quiere participar, pues nos puede escribir y allí... Vamos a recordar el correo, por favor, sí, Carlos. Sí, @libreroetc. Ok, ¿y el correo que tú dijiste? Es soporte.libreroetc@educatablet.com. O sea, que si algún oyente que nos está escuchando quisiera participar y formar parte de este estupendo grupo de trabajo, sencillamente les escribe y ustedes evalúan. Mira, me gustaría participar, esta es una reseña de tal libro, les invito a visitar mi blog también, y Libreros ETC, en conjunto con todo este grupo de trabajo, bueno, van al blog, leen, mira, si la persona realmente ya tiene, uy, unas cuantas reseñas, todas muy buenas. Bueno, entonces me imagino que entran en contacto con la persona, piden su autorización y lo publican a través de la aplicación Librero ETC, que por los momentos solamente en iOS. En y Apple. Ahora, fíjate que estaba pensando que los escuché a ustedes dos hablando acerca de esto. Es además de un valor para el lector y un espacio muy enriquecedor para el joven lector que ya nació con las plataformas digitales y que para él es un medio natural de lectura, un espacio muy rico que viene a sumarse a los que hay en distintos lugares a través de las vías virtuales para leer. Pero también estaba pensando que es un espacio más dentro de lo que los últimos 3 años hemos visto ha nacido en nuestro país, a pesar de la crisis o gracias a la crisis, habría que decirlo de las dos maneras, de espacios de empleo dentro del área de las artes y la letra y la tecnología. ¿Tienen ustedes considerado o ya tienen con ustedes trabajando personas que estén haciendo su servicio comunitario en función de sumar a Librero ETC? Sí, bueno, aún personas haciendo servicio comunitario no tenemos, sin embargo, estamos muy abiertos en general en la empresa, no solo en Librero ETC, sino también en trabajando particularmente en Educatablet. Tendremos unos 10 pasantes en distintas áreas, ¿no? Y es algo que nos interesa mucho porque precisamente queremos empezar a formar personas en ese sentido. El ejemplo más claro está en, bueno, esta edición y transformación de libros digitales, ¿no? Que es pasar un PDF que te dé la editorial a un archivo EPUB que, bueno, cuando aumentas el tamaño de la letra se rediagrama, tiene una serie de características, termina siendo más como un libro en un lenguaje de programación que cualquier otra cosa, y ya tenemos varias personas que se han ido formando en eso, que es algo que que nadie o solamente unas dos o tres personas en Venezuela hacían hasta hace poco, ¿no? Y de alguna forma estamos creando una escuela en ese sentido. Y ahora fíjate, me das el pie para preguntarte, creo que va a quedar al aire la pregunta, ¿cómo es precisamente ese proceso de digitalización de un libro físico a un libro virtual? Chica, te lo pasas quitándome las preguntas, ¿vale? Bueno, cierra la llave del pensamiento y no te lo leo más. Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Me agarraste cantando, Luis Enrique. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Al fondo, Will It Go Around in Circus fue la canción número uno en Billboard el año de mi nacimiento. Y se me cae la cédula. Allá va, 1973. Muchachito, ¿no era? Totalmente. Billy Preston consiguió gran prestigio como solista. Obtuvo además un premio Grammy a la mejor interpretación instrumental de pop con el tema Outer Space, en la cual introdujo el sonido del clavinet en la música funk. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y precisamente como hoy la música está dedicada a Billy Preston, vamos a recomendar para los más pequeños y para los más grandes de la casa también una reciente publicación de Ediciones Écaré, que es un libro álbum maravilloso en un formato grande que vas a abrazar con muchísimas ganas si tú eres fanático de los Beatles, porque precisamente es una historia de los Beatles ilustrada para niños. Las ilustraciones son hechas con acuarela, una técnica que domina muy bien su ilustrador y que recrean todo el paso de la vida de los Beatles desde sus inicios hasta el apogeo de su fama. Además, los textos tienen relación y te van llevando a esas pequeñas anécdotas que todos conocemos, pero te las cuentan ahora de una manera mucho más sencilla, porque es para que tú realmente dejes ese primer paso de pasar tu fanatismo de los Beatles a tus hijos. Los Beatles de Ediciones Écaré, un libro que toda persona que le guste los Beatles debería tener para sí mismo, no importa la edad que tenga. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Estupenda recomendación que nos hiciera. El libro es precioso. Me sorprendiste, ¿no? Además, te lo sabes de memoria. El libro. Lo acabo de leer. No, pero está muy bien porque vino a colación, anillo al dedo, pues estuvimos dedicando la música de hoy a Billy Preston, el famoso quinto Beatle. Vamos a seguir en compañía y en conversación con Carlos Colmenares de Educa Tablet y también hablando, por supuesto, de esta estupenda aplicación, como se le dice, el app librero ETC. Es así, ¿verdad? Pudieras o quisieras, estás en tu derecho a decir que no, que esto es confidencial, pero ¿pudieras hablar ya de un número particular de descargas de la aplicación? ¿Tienes ese número a mano o prefieres reservártelo? Sí, no, lo puedo decir, no es exacto, pero desde hace ya un mes más o menos que tenemos al aire, han habido casi unas 500 descargas. Oye, qué bueno. Lo que es bastante porque, bueno, apenas estamos arrancando. Eso quiere decir que a la gente le ha interesado, que hay una necesidad allí y ya, de hecho, mucha gente se ha registrado, han empezado a comprar y va ahí poco a poco, ¿no? Es un buen número porque además considerando que por los momentos solamente está bajo una plataforma que es la de Mac, evidentemente cuando entre ya al lenguaje de Android, se intuye que esto se tiene que disparar, ¿no? El número de descarga. Y es un gran número de descargas, valga la redundancia. Te pregunto, fíjate, en este número de descargas, ya este número, antes que se me vaya la idea, porque mi mente es muy frágil, ¿no? ¿Verdad? No vale, escribe. Esas 500 y tantas de descargas, ¿es de todo el mundo o es solamente Venezuela o es una combinación? Bueno, digamos que son usuarios que se han registrado como pertenecientes a Venezuela, ¿no? Seguramente hay personas que están afuera, digamos que son usuarios de la tienda de Venezuela, porque más adelante, junto con el lanzamiento en Android, también vamos a salir para Colombia y para México. A expandirse. Y vamos tener eventos allá. De hecho, ya con Educatable tenemos presencia allí, entonces la idea es empezar a expandirnos en Latinoamérica, ¿no? Ah, sí. Oye, eso suena muy bien. Fíjate lo que yo quería decir, y bueno, vale también en este momento decirlo, aunque bueno, a veces uno se atore y quiere decirlo en el instante, que es... Qué interesante sería que existieran aplicaciones que fuesen compatibles o que de alguna manera los fabricantes y los comerciantes de la tecnología dijeran, mira, no importa si te lo compran a ti o me lo compran a mí, vamos a hacer algo que sea para que todo el mundo lo pueda usar. Como cuando sucedió hace algunos años cuando sacaron la Mac Pro, que leía en formato IBM y formato Macintosh, y mira, las ventas de ambas plataformas comerciales, y esto no es publicidad, subieron cuando habían estado peleando durante muchísimos años por liderar el mercado. O sea, para que las personas tengamos social y democráticamente la posibilidad de escoger qué comprar y que estas casas pues se pusieran de acuerdo. Ya estoy hablando en utopía. Pero es bueno y es muy importante lo que ustedes están haciendo como desarrolladores de aplicaciones. Pensar no solamente en una plataforma, sino en los otros usuarios que tenemos otro tipo de plataformas. Sí, y incluso parte de los planes son no solo el lanzamiento en Android, sino también para celulares, ¿no? Tanto iPhone como celulares Android, que ya eso implica pues que la aplicación se vea de otra manera, unos cambios en diseño, y eso también viene porque nos interesa, o sea... Particularmente hay gente que quizás les resulta incómodo leer en el celular, pero hay gente que sí le funciona. Entonces queremos también darle la posibilidad a esas personas de que lo hagan y que puedas tener tu tablet en tu casa y tu celular que andes por allí y puedas estar leyéndote un libro allí, ¿no? También eso es importante. Eso es muy importante. ¿Manejas estadísticas, Carlos, en cuanto... A ver, se me fue la idea. Estaba pensando mil cosas a la vez. Tenía que ver con los libros. Estadística obviamente. De las descargas, no, ya lo preguntamos. No, eso no era. Se me fue la idea. Bueno, cuando me llegue nuevamente la musa o el duende, le pregunto a Carlos, porque partiendo de que esto es un proyecto y una aplicación para lectores, no necesariamente, pero en el caso de Carlos me consta que es un lector. O sea, Carlos lee, le gusta leer. Te pregunto, ¿qué te gusta leer? ¿Qué sueles leer normalmente? Bueno, cada vez más cosas, ¿no? Pero principalmente mucha literatura en todos sus tipos, ensayo, poesía, narrativa y mucha filosofía también. Creo que estoy como... ¿Y cuáles son esas preferencias? ¿Hay algún autor o autores de tu preferencia? Bueno, para nombrar venezolanos, que de los cuales ya tenemos libros en librero también. Uh-huh. Bueno, Ennodio Quintero es uno de mis favoritos. Creo que... un gigante de la literatura, igual que Victoria de Estéfano, ¿no? Me parece que esos dos son unos grandes escritores de nuestro país y que, bueno, estamos tratando también de traer sus libros acá a la aplicación, ¿no? Y, bueno, de afuera hay gente, quizás alguien actual que está haciendo cosas interesantes, es César Aira, por ejemplo. Me gusta mucho y bueno, ahí así hay un montón, ¿no? Ok, ya recordé, por eso que quería hacer otra pregunta. Ya recordé el tema de las estadísticas. ¿Manejas algún número en cuanto a lectores digitales en Venezuela? Si ese número ha crecido, ¿tienes algo de eso? Sí, en Venezuela no hay estadísticas muy muy claras. Sí, se sabe que ha crecido, pero no tenemos honestamente el número. Lo que sí es que la estadística mundial, lo que dice es que cuando las personas empiezan a leer en digital, generalmente ya leen la mayoría de las cosas en digital, ¿no? Se acostumbran, incluso el periódico, etcétera. Entonces, lo que generalmente ocurre es que van a la librería y compran el libro en físico cuando no lo encuentran en digital, ¿no? Es algo que un fenómeno que está empezando a ocurrir. Sin embargo, siempre yo creo que va a haber público para ambos formatos, ¿no? Claro. Y nuestra intención es complementar eso, ¿no? Que haya gente que... Sí, no que compitan, sino que claro. coexistan, ¿no? Sí, sí, sí. Y así va a ser, yo creo, ¿no? Que lo que importa es básicamente es el soporte de lectura. Bueno, puedes leer en digital, pero también puedes leer en papel, ¿no? Uh-huh. Y al fin de cuentas creo que eso es lo importante, incentivar la lectura más allá de esa plataforma. En este caso, bueno, ya yo te comentaba fuera del aire, bueno, soy lector de ambas plataformas, pues. Por una u otra razón, siempre estoy leyendo un libro, bien sea en papel, o siempre estoy leyendo un libro de manera electrónica, independientemente de cuál es la plataforma, si es una tableta, si es un teléfono móvil. Bueno, hemos llegado al final del programa, Carlos, se nos fue rapidísimo. ¿Algún otro proyecto, algo que se nos quede fuera del tintero que quieras comentar? Mandarle saludo a las chicas que trabajan contigo. Sí, bueno, no, agradecerles por la invitación y invitarlos a que nos sigan. Vamos a recordar eso, sí, las redes. En @libreroETC, también en @educatablet nos pueden seguir. Pronto viene el lanzamiento en Android para celulares. Vamos hacia Latinoamérica, abrirnos hacia otras regiones. Y nada, también saludar a quienes nos escuchan y bueno, ya que me lo dijiste, pues a la gente que está trabajando allá con nosotros, ¿no? Sobre todo quienes están allí convirtiendo los libros, ¿no? Maffer, Andreina, Sasha y varias personas que ya son prácticamente expertas en el tema de los libros digitales. ¿Cuán difícil es, una última pregunta, cuán difícil es transformar un texto que originalmente se escribió o estaba en formato del libro para pasarlo a digital? Sí, y respondo porque era una pregunta que había quedado en el aire. Sí, ¿no? Correcto. Bueno, generalmente las editoriales te dan el libro en un formato estático, ¿no? Digamos un PDF, un formato Word. Y son dos pasos principales los que hay que hacer, ¿no? Por un lado, tú puedes convertir eso al formato EPUB, que es el que nosotros trabajamos a través de un programa, pero luego tienes que hacer una edición y una rediagramación del libro en digital, ¿no? No solo es un tema de corrección editorial, sino también de trabajar con las fórmulas que usa el HTML y el CSS, que son los lenguajes de programación con los que trabaja un EPUB, para así crear la hoja de estilo, digamos, ¿no? Ese estilo que va a tener el libro, que a veces tú quieres que sea fiel al de la editorial, o la editorial te dice que puedes hacer algo de nuevo. Entonces, digamos que hay bastante de creatividad allí, pero también de mucho aprendizaje, porque es algo nuevo en lo que estamos explorando, ¿no? Ya creo que tenemos un nivel de experticia bastante alto, pero al principio fueron muchas horas de experimentar y darnos claro. golpes ahí con los programas, ¿no? Sin duda alguna. ¿Y vienes con libros interactivos, libros para chamos? ¿Qué nuevo van a traer? Sí, por allí venimos. Ahora algo en lo que estamos trabajando es en primer lugar en un software lector ya propio que nos permita hacer todos estos experimentos con lo que es el EPUB 3, ¿no? Que es HTML5, ya incluir videos, audio. Y estamos muy interesados en empezar a trabajar con libros interactivos y en libros para niños, ¿no? Y que es algo que va a ser útil tanto para Educatable como para Librero ETC, ¿no? Oye, por qué bueno. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu visita. Apenas ya esta plataforma bajo el otro lenguaje de Android, avísanos para comunicarnos también a toda nuestra audiencia y las redes sociales, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, la frase del día. Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. Marguerite Yourcenar. Y mientras damos los créditos, le pedimos a nuestro operador, feliz abuelo, porque acaba de nacer su segundo nieto, Fabián. En la dirección general, Jaime Menestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique, Abuelo Delgado. Abuelo Delgado, y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Al fondo, la canción número uno del Billboard en 1974, Nothing from Nothing. Buen inicio de semana, chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.